nunca más a las corridas de toros. ¡Y que viva España! Brinca, brinca, brinca el caballito. Brinca, brinca, brinca el caballito. Que desde niño jugaban en los campos y amaban las estrellas. Que desde niño jugaban en el campo y amaban los trigales. Porque ellos cantaban poemas de la libertad. Porque ellos cantaban al espacio sideral. Libertad, libertad, que los toros vivan en paz. Libertad, ole, libertad, y que los toros corran por los campos en libertad, ole. Brinca, brinca, brinca el caballito. Brinca, brinca, brinca el caballito. Que cuentan que en un cometa él se convirtió. Y a su amigo el torito de la espada él salvó. Porque ellos cantaban a la libertad. Porque ellos amaban las estrellas y el espacio sideral. Libertad, libertad, que en los campos estén en paz. Libertad, ole, libertad, que los toros juntos en libertad. Cuentan que Aldebarán, en honor a su padre celestial, convirtió a estos amigos en una constelación. Constelación del paso doble y del corazón. Para que bailen todas las estrellas, para que canten todas las galaxias. Libertad, libertad en los campos. Libertad, libertad en los campos. Y que los toros juntos corran, juntos en paz. ¡Y olé! ¡Arriba ese paso doble! La libertad, porque ellos amaban las estrellas y el espacio sideral. Y que bailen los pasodobles en los campos, todos los toros. Y que viva España, que viva y olé. Pasodoble, pasodoble, constelación de los amigos, el torito, el caballito, hermanos del corazón. ¡Y olé!